del último borrador de la Estrategia Nacional Red. La decisión del CTC en pasado fue de no tratar ningún otro punto, sino enfocarla de manera exclusiva a analizar ese nuevo borrador. Así que les queremos proponer una orden del día a su consideración. A ver, Sara. Me hace un favor de hacer una presentación muy breve del nombre de ustedes y de la organización a quien representan. De este lado, de favor. Hola, buenos días. Roger Rivero, de la Secretaría de Medio Ambiente de Campeche. Hola, soy Ligia Esparza y soy investigadora del Colegio de la Frontera Sur en Campeche. Buenos días, Evelia Rivera, de la Secretaría de Medio Ambiente de Campeche. Buenos días, Alejandro Callejas, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Buenos días, Lucio Santos, del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidad Red en la Comisión Nacional Forestal. Hola. Buenos días, José Roch Vázquez, director de Cambio Climático de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Hola, buenos días, Leticia Gutiérrez, de TNC, del Proyecto México Red. Muy buenos días, soy Reini Cortés, de TNC, soy la directora del programa México Red. Buenos días, Fabiola Hernández, de la Comisión Nacional Forestal. Norma Pedrosa, de CONAFOR también. Buenos días, Mathieu Rubin, de la AFD. Buenos días, Luis González Escalante, enlace de Bosques y Cambio Climático de la CONAFOR en Quintana Roo. Buenos días, Karen Rodríguez, de CONAFOR. Hola, buenos días. Mario Pinto, enlace de Bosques y Cambio Climático en Chiapas. Buenos días, Leticia González, enlace Bosques y Cambio Climático, Campeche. Buenos días, Gerardo Solís Pasos, enlace de Bosques y Cambio Climático, Yucatán. Hola, Juan Carlos Carrillo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Buenos días, Francisco Viña, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sofía García, coordinadora del proyecto Gobernanza Local para Red, implementado por CONAFOR y CONAVI. Hola, Andrés Ávila, de la Iniciativa Forestal de Legisladores Club México. Buen día, Iván Zúñiga, del Consejo Civil. Muy buenos días, Bromio García Sierra, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Hola, yo soy Lucía Ruiz, consultora independiente ahorita para el Consejo Civil. Buenos días, soy Claudia Araujo del Proyecto México-Noruega. Muy buenos días, Martín Cadena, CONAM, Fondo Mexicano. Buenos días, Jorge López Paniagua, enlace red de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Oaxaca. Buenos días, Ricardo Hernández, director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas. Hola, buenos días. Cristina Legazpi, de la Comisión Nacional Forestal. Buenos días, Sara Bonilla, de la CONAFOR Oficinas Centrales. ¿Cuál es el punto de vista del grupo de trabajo de salvaguardas con respecto al capítulo de salvaguardas de la ENARED? Abriríamos una sesión de preguntas, respuestas, de análisis, de discusión colectiva, para pasar a este grupo de trabajo que se llama Temas Críticos. Así se le puso porque agrupa a 5 temas, así que se decidió poner este nombre genérico. Y le pediríamos a Leticia Gutiérrez que hiciera una presentación de la posición del grupo y cuáles han sido sus hallazgos en términos de del análisis de esta nueva versión. Haríamos una discusión, un breve break para a pedirles al grupo de trabajo de comunicación que nos hiciera lo mismo y abriríamos un espacio para otros temas que no habían sido considerados. Es decir, la ENARED tiene muchos otros temas. Los que decidimos tratar en esta sesión básicamente era el de comunicación, temas críticos, salvaguardas. Pero bueno, hay otros, así que abriríamos aquí un espacio. sin que eso signifique que el CTC ya termina de hacer el análisis de la estrategia. Es decir, hoy día se abre un proceso para revisar esta nueva versión. Para nada se pretende cerrarla y decir ya el CTC opinó, para nada. Va a ser un proceso que va a tardar seguramente varios meses hasta llegar a una versión final. Así que, pues bienvenidos, y pongo a su consideración, si hubiera alguna objeción, alguna propuesta, alguna sugerencia de modificación, con mucho gusto. Doctor Evelia. Sí, la doctora Evelia, secretaria de Medio Ambiente de Campeche, nos sugiere que informemos de manera breve qué es lo que pasó con el grupo de trabajo de estrategias estatales Red. Además de estos grupos de trabajo que estamos aquí poniendo, hay otro grupo de trabajo que así se llama, Estrategias Estatales Red, y sesionó el día de ayer y tuvo acuerdos interesantes. Quizás lo podríamos meter aquí al final para no ponerlo en ese momento y darle más chance a la Enred. Con mucho gusto, doctora. ¿Alguna otra sugerencia y observación? Muy bien. Así que si no hay más, Sergio. Muchas gracias, Sergio Graf, coordinador general de producción y productividad con Conafor, me había presentado. Muchas gracias por la asistencia e interés en este tema. Antes de empezar con el tema ya específico, no voy a hacer una presentación de Enred con sus puntos y todo, porque esto se está revisando por los grupos y van a estar comentándolos. Lo que sí les quiero decir es, pues tenemos un espacio abierto para estar discutiendo el tema de Enred. De aquí, nuestro objetivo es tener en el mes de noviembre, o sea, en diciembre, tener una versión final de la Enred, la cual podamos someter ya a calificación de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático a través de su grupo de trabajo y después la SIC. Entonces, esto no significa que aquí se van a agotar, como decía Sergio, el espacio de diálogo para esto. Por supuesto que podemos ir mejorándola en el proceso, pero sí tenemos que estar conscientes que tenemos que llegar a estas fechas ya con un documento. Pues nos gustaría muy consensado con todos los actores. Yo creo que es una gran oportunidad para tener una estrategia que tenga un soporte social, un soporte público, que haga que un esquema que es bastante complejo de aprender tenga las menores resistencias en el futuro, ya que pues la red no es un programa ni nunca se va a convertir en un programa, es una estrategia. Y por lo tanto es muy difícil estarlo teniendo en una ¿cómo se dice? Contenido en una situación como las acciones programáticas de las dependencias. Es toda una estrategia transversal que hace que requiere de tener un soporte público muy importante. Bien, la que sigue. En el marco internacional, ¿qué es lo que sustenta tener una estrategia nacional red? Para poder ser signatario, o sea, para poder integrarse al mecanismo red internacional, los países tienen que cumplir con cuatro elementos fundamentales. Uno es desarrollar una estrategia nacional red, establecer niveles de referencia nacionales de emisiones relacionadas a la deforestación para saber bajo qué base estamos midiéndonos en el futuro el cumplimiento de nuestros objetivos y aspiraciones, contar con un sistema nacional de monitoreo y reporte que nos permite estar midiendo lo que estamos haciendo y reportándolo a la convención, y un sistema para reportar la forma en cómo se atiendan y respetan las salvaguardas ambientales y sociales en esta estrategia. Y como hemos dicho sistemáticamente, no queremos una estrategia de reducción de emisiones en detrimento de las poblaciones locales ni en detrimento de nuestro capital natural. Es decir, no queremos una carbonización de nuestras estrategias de desarrollo, sino un desarrollo más sustentable que sí nos permita cumplir a nivel internacional con los compromisos de México y contribuir a la reducción de emisiones y a las aspiraciones globales de contención del cambio climático. ¿La que sigue? A nivel nacional, a nivel nacional tenemos un marco legal muy importante en la actualidad, que no teníamos el año pasado. O sea, contamos con la ley de cambio climático que nos enmarca adecuadamente las acciones en la estrategia nacional. Les voy a leer un fragmento. Tanto la Ley General de Cambio Climático en su artículo tercero transitorio como la Estrategia Nacional de Cambio Climático en su eje estratégico M4 y su correspondiente línea de acción M4-5 establecen la obligación de diseñar una estrategia nacional red. Si tenemos el antes no teníamos este marco legal institucional que nos permitiera impulsar la estrategia nacional, y esto creo que es una gran ventaja en este momento para empezar a trabajar ya en la publicación de la estrategia. ¿La que sigue? Yo nada más quisiera decirles y recordarles, muchos de ustedes no han estado, son nuevos en el proceso, pero no estamos trabajando en un documento que se sacó de la manga la Comisión Nacional Forestal. Esto lleva un proceso bastante largo de diálogo con las organizaciones, con la, de productores, o sea, organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, dependencias federales, estatales, gobiernos estatales específicamente, algunos gobiernos municipales, en los cuales se ha ido enmarcando qué visión tenemos para Red en México, cómo queremos implementar Red en México. Y unos elementos fundamentales que hemos ido discutiendo en este proceso, que es lo que ha ido marcando la construcción de este documento de la Estrategia Nacional, es que reconocemos todos que la deforestación y la degradación no es un problema en línea, es un problema complejo que afecta un valor público esencial, que es la capacidad de los ecosistemas a proveer los servicios ambientales para el mantenimiento de la vida. O sea, ya sea oxígeno, carbono, clima, agua, etcétera. Y que esta no tiene una relación directa de una actividad, sino que son problemas complejos que tienen causas directas, subyacentes, y muchas están fuera del sector forestal. De hecho, prácticamente todas, la gran mayoría están fuera del sector forestal. Impactan al sector forestal porque afectan los recursos naturales, pero no es un problema del sector forestal. Si bien la Comisión Nacional Forestal ha sido el punto focal para Red en el contexto de la participación de México en las negociaciones internacionales y en el impulso de la implementación de acciones tempranas, etcétera, y el diseño de la estrategia nacional, esto nos lleva al involucramiento de todos los sectores y tiene que ser un producto que por eso tiene que emanar de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, porque es una necesidad transversal que del Estado mexicano y no nada más de una dependencia gubernamental. Y esto requiere, además, al tener un problema público tan complejo, intervenciones a diferentes niveles y de una manera integral, generar mecanismos adecuados de gobernanza a nivel federal, a nivel nacional, a nivel estatal, o sea, cada estado tiene procesos que requiere también estructurar y organizar, y a nivel local, regional, fortaleciendo principalmente a aquellos destinatarios de los beneficios de cualquier acción que se tenga que hacer en materia de red, que son los dueños y poseedores de los recursos forestales, donde queremos desarrollar las acciones. Y esto nos lleva a desarrollar esquemas integrales a nivel territorial específico, de manejo del territorio, que involucren a los diferentes actores de manera colaborativa. Es una estrategia que tiene que marcar puntos de confluencia de intereses y de mecanismos de colaboración para resolver un problema tan difícil. La que sigue. De esta manera, la visión que es retomado en la Estrategia Nacional pone como eje central la importancia de integrar las políticas públicas que fortalezcan el desarrollo rural sustentable. Si no hay un desarrollo justo, equilibrado en las regiones donde tenemos nuestros paisajes forestales y donde queremos tener el impacto de esta estrategia, difícilmente la población va a conducirse en el sentido de el objetivo que perseguimos. Y México tiene un gran valor que queremos reforzar en esta estrategia. La experiencia de México en el manejo comunitario de bosques y como una de las actividades claves de red en el MAS, que es manejo de bosques, México lo que busca es consolidar la capacidad de los dueños de los bosques para administrar mejor sus recursos y así asegurar su conservación y su uso sustentable, y al mismo tiempo asegurar la conservación de la biodiversidad y el capital natural. Ustedes conocen el proceso participativo que tuvimos con la construcción de la visión y de la propia borrador de la ENARED, entonces no voy a ahondar la que sigue. La estrategia no va a llegar. Muchas veces hemos tenido la preocupación de muchos de ustedes de que debemos de tener acciones muy concretas que se deriven de la estrategia. Debido a que no es un programa que vaya a controlar una sola dependencia, sino lo que se busca es que esto esté articulado en un nivel, como llaman en lo internacional, jurisdiccional, donde los estados, las entidades federativas, juegan un papel muy importante. Hemos considerado que la estrategia tiene que mantener grandes lineamientos, grandes principios, o sea, ejes estratégicos con acciones lo más amplias posibles, que permitan que las particularidades de un país tan complejo como México, con diferencias tan grandes, puedan ser reflejadas en estrategias estatales. Es decir, si nosotros ponemos un proceso de especificidad en la estrategia nacional, probablemente Campeche no se reconozca y no esté a gusto con ese documento. O probablemente Baja California menos, ¿no? Porque ni siquiera ha estado participando en este proceso, porque ahí no estamos, tenemos estos procesos de pérdida de bosques. Entonces, todo el país tiene que verse reflejado en un documento. Entonces, a partir de este, dar la pauta para que las estrategias estatales sean lo más específicas posibles para poder cumplir la problemática que se tiene en cada estado. Entonces, yo les pediría que bajo esa visión y ese enfoque, tomemos este documento y cumplamos con todos los principios que debe tener un documento de estrategia, pero no queramos particularidad nuestra preocupación en nuestro estado, solamente tenemos que tener la base en la cual podemos vernos reflejados como Estado para poder desarrollar nuestra estrategia. Si no nos vemos reflejados en esa base de grandes lineamientos, entonces sí hay que aportarle y asegurar que ahí estamos. Nuevamente, para reforzar el marco legal, bueno, ya teníamos el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, que ya enmarcaba el tema de reducción de emisiones, pero no lo daba tan sólido. A partir, y de ahí se derivó la visión, a partir de la Ley de Cambio Climático, pues entonces tenemos nuestra aspiración para desarrollar la estrategia nacional que se encuentra en este proceso que ustedes conocen, la que sigue. Ahora, para prepararlo, pues hemos pasado este gran proceso y hemos desarrollado una serie de estrategias que consideramos que son muy pertinentes para poder realmente cubrir los objetivos. La Ley de Cambio Climático nos ampara todos los procedimientos legales que tiene que ver el tema climático para todas las, el gobierno, para todo el país, ¿no? Federación, Estado, municipios, mandata una serie de cosas, sí, y establece los arreglos institucionales para dar seguimiento a eso. Pero tenemos otros procesos, como hemos visualizado que si no articulamos las políticas públicas en el territorio, si no generamos un proceso de desarrollo sustentable, rural sustentable, difícilmente vamos a lograr los objetivos. Desarrollamos otras estrategias de arreglos institucionales que coadyuven a esto, y por eso se trabajó en la creación de un grupo de trabajo de acciones tempranas red en la Comisión Intersectorial de Desarrollo Rural Sustentable, donde se articula la transversalidad de políticas del desarrollo y está por ley mandatado el programa especial concurrente, que eso nos podría derivar en una mejor coordinación de las políticas públicas en el desarrollo rural. Esto no está en el marco de la Ley de Cambio Climático, esto es una decisión estratégica para hacerlo. Y en este momento tenemos otro objetivo nacional que es muy importante para el país, que es la cruzada contra el hambre, para revertir los problemas de pobreza, que es un gran pasivo de este país, que por supuesto tenemos que articularnos con ello y buscar la interfase con estas plataformas para asegurar una política bajo, de desarrollo bajo en carbono. Entonces, esas cosas yo creo que son muy importantes, que las entidades federativas también las impulsen para poder asegurar esta transversalidad de políticas. Por eso lo hemos hecho y lo queremos dejar establecido en la Estrategia Nacional, la necesidad de estas interfaces, que en el futuro probablemente aparezcan otras por un problema específico que se quiera resolver en materia de cambio climático y bosques. ¿La que sigue? Y como ustedes saben, pues no tenemos todavía la estrategia. Sin embargo, el mundo se ha ido moviendo en el tema, se han buscado procesos para que los países se preparen para un posible acuerdo internacional sobre red, el establecimiento de un mecanismo, y se han desarrollado mecanismos para apoyar a los países para que desarrollen las fases en las cuales se ha establecido que se va a implementar red a nivel global. O sea, se ha establecido que va a ser en tres fases. La primera fase es el desarrollo de capacidades y estrategias nacionales, la etapa de preparación, y es donde estamos con el proceso de construcción de esta estrategia nacional, de los mecanismos y arreglos institucionales que estamos probando, etcétera, ¿no? La fase 2 es una fase en la cual se está planteando que hay que aprender cómo hacer las cosas que estamos diciendo que es la visión. Es decir, en esta fase 1, pues ya tenemos, por lo menos sabemos cuál es el enfoque y las grandes líneas por las cuales nos tenemos que conducir como gobierno mexicano para no violentar lo que las aspiraciones de todos ustedes han estado planteándose en una implementación temprana para aprender. Y eso es a lo que llamamos las acciones tempranas red, con los cuales hemos principalmente utilizado recursos nacionales con ayuda de algunas aportaciones internacionales que no tienen que ver con resultados, es decir, no forman parte de compromisos de México para red y reducción de emisiones, ¿no? Ayer nos preguntaban eso en la sesión que tuvimos. O sea, no hay compromisos de México para detener 200 toneladas de carbón. O sea, no. Ahorita estamos en una etapa de preparación y lo que hemos venido diciendo en esta etapa de preparación, que debe de ser nuestro modelo de implementación, lo estamos tratando de poner en práctica en esta fase. Y se viene la fase 3 por resultados, que esperamos va a, no sé, los que están más metidos en lo internacional, Reini, 2020, andan las posibilidades, ¿no? Pero se están desarrollando como parte de un intermedio entre la fase 2 y la fase 3, mecanismos bilaterales para poner en práctica una posible fase 3, como lo que realiza el FCPF a través del Carbon Fund, generando mecanismos para poner en práctica pues esquemas de medición y de pago por, o sea, de transferencia de recursos por resultados. No hay establecido ningún mecanismo de mercado, es decir, esos mecanismos como el Carbon Fund no establecen que son bonos de carbono que se compran, simplemente se ponen en práctica las medidas de acción en una compensación o en una transferencia de recursos ligada a resultados. Y es aquí donde hemos estado tratando de ser lo más coherente posibles con el trabajo de las acciones tempranas red, la que sigue. Para poder hacer esto, pues hemos tenido, o sea, red ha sido un proceso complejo que ha llevado a intenciones de financiamiento, de inversión, y México lo que hizo fue desarrollar para poder abordar este problema, uno, reconocer que el problema de bosques no es un problema solamente de los espacios arbolados, ¿no? Que los donde se encuentran los bosques de México, las selvas, son paisajes complejos donde el dueño del bosque desarrolla actividades económicas de otros tipos, agricultura, ganadería, turismo, etcétera. Entonces, ese reconocimiento del bosque como un paisaje regionalmente reconocido, etcétera, lo utilizamos para desarrollar un enfoque y una estrategia que se llama Bosques y Cambio Climático, que derivó en un proceso de búsqueda de financiamiento normal. No es un financiamiento de red exclusivamente, o sea, hay pequeños financiamientos relacionados con red, pero el financiamiento más grande que México buscó fue para desarrollar sus capacidades y generar la plataforma de actuación en este nuevo enfoque. Para eso México negoció dos créditos presupuestales, uno con la Agencia Francesa de Desarrollo y otro con el Banco Mundial, que generó las bases por las cuales el país o nuestra institución pudiera articular una serie de acciones bajo este enfoque. Es decir, nos mandata a desarrollar una vinculación con la Secretaría de Agricultura, nos mandata a desarrollar capacidades de gobiernos locales y nos mandató a desarrollar las capacidades de esta plataforma y las plataformas estatales. Esto fue lo que nos permitió, más o menos legalmente, porque está en un compromiso de políticas, desarrollar esta plataforma de participación pública. De ahí, nosotros negociamos otro crédito, pero ya para fortalecer a la CONAFOR. Son un crédito, un financiamiento, como muchas dependencias del gobierno federal negocia con las agencias internacionales para equilibrar sus financiamientos, y está ligado a nuestro presupuesto, es decir, no es dinero complementario, ¿no? Entonces, negociamos un crédito de inversión, que se llama, le llaman un SIL, Specific Investment Loan, para el proyecto de bosques y cambio climático, y es para fortalecer institucionalmente y consolidar los programas de CONAFOR bajo este nuevo enfoque. Y de ahí negociamos paralelamente un donativo, debido a que el Banco Mundial tenía la mismo, responsabilidad con el tema del FIP, negociamos del Fondo de Inversión Forestal, del Programa de Inversión Forestal, ligado al tema de red, negociamos un donativo y un crédito de bajo costo para tratar de empezar a implementar el tema de red bajo la lógica de la etapa de la fase 2 y empezar a poner en práctica las cosas desde ya una capacidad institucional en la CONAFOR, y para eso se desarrolló lo que llamamos el FIP y se negoció en paquete todo este esquema financiero. Y en esta parte hay una parte que se hace con el Banco Mundial, otra con el BID, y una parte se va a Financiera Rural para el desarrollo de esquemas crediticios en las acciones tempranas para facilitar proyectos que tengan impacto en la reducción de deforestación y degradación. Y luego hay una cantidad de proyectos, entre los cuales hay varios colegas aquí que han desarrollado en coordinación con el gobierno mexicano, pero no necesariamente los recursos entran al gobierno, sino que entran a ONGs, etcétera, y otros en una articulación, ONGs, gobiernos locales, agencias, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los recursos del proyecto Noruega, ¿no? Que es a través del PNUD, FAO y la CONAFOR, o EMRED, que aquí están los compañeros, que nos ayudan en la transmisión de estas sesiones, que es un financiamiento importante a un consorcio de organizaciones no gubernamentales para apoyar al país a desarrollar sus capacidades en materia de red, y así una serie de proyectos que hemos tratado de articularlos y buscar la coherencia. Lo peor que nos puede pasar es que cada una de estas acciones caminen por separado y empiecen a tener resultados desarticulados, ¿no? Entonces, hemos tratado que cada uno de los temas, de los ejes que están en la propuesta de estrategia, vayan teniendo un cauce ordenado para poder ir teniendo los resultados esperados. ¿La que sigue? Bueno. Quise dar este contexto porque algunos de ustedes no han estado en todo el proceso y pues seguramente en la transmisión pues tenemos gente que jamás ha venido, espero, al CTC, y que era importante que tuvieran este contexto. Ahora, en la estrategia específicamente, se plantean algunas metas, unas grandes aspiraciones: transitar una tasa 0% de pérdida de carbono, reducir la tasa nacional de degradación, aumentar la superficie forestal con manejo sustentable y aumentar los reservorios de carbono, conservar la biodiversidad y mantener o mejorar los servicios ambientales de territorio y promover el fortalecimiento del capital social y desarrollo económico de las comunidades rurales. Estos pues son grandes aspiraciones que estamos estableciendo en la red, que marcan pues para dónde quiere ir un instrumento como este, la que sigue. Y ya no voy a entrar a describir estos componentes porque ustedes los han ido revisando y se van a presentar con los grupos de trabajo correspondientes, pero hemos tenido que ir trabajando también para aprender en cada uno de estos componentes. Lo que sí les quiero asegurar es que ninguna acción de nosotros está fuera de lo que hemos establecido en el marco que hemos discutido con ustedes, que es la propuesta de la ENARED. Es decir, a la ENARED, o sea, aunque sea un borrador, a nosotros nos ha servido como un conductor para poder ir avanzándole conforme se han ido desarrollando en el marco internacional y nacional estos procesos de la mejor manera, tratando de conciliar todos los intereses desde lo local a lo nacional e incluso las aspiraciones de los otros países que ven a México como un país que puede avanzar de una manera importante generando aprendizajes para el acuerdo global. Entonces, hemos, entre los elementos, algunos de arreglos de instituciones públicas, está lograr la transversalidad de programas y políticas, asegurar mecanismos de colaboración intergubernamental a través de esquemas de anidación, federación, estado, municipios, mecanismos de evaluación y retroalimentación de políticas públicas, ¿no? O sea, todas esas cosas, entre otras, están en el documento de la estrategia, y pues hemos ido trabajándole para que ir avanzando en este proceso de aprendizaje con acuerdos intersecretariales de alto nivel, como el GTRED de la SIC, que ya se tuvo su primera sesión en el marco de esta nueva administración y de la nueva ley, y la plataforma de proyectos territoriales que tenemos que reanimar, sesionó a finales del año pasado su última sesión. Hay un nuevo marco legal, hay modelos de implementación territorial que hemos puesto en práctica, ¿no? Con actores, con estados y con municipios o con ejidos, comunidades o regiones. Y hay arreglos institucionales que estamos promoviendo y discutiendo para el mecanismo de distribución de beneficios en la propuesta que México presentó en París al Carbon Fund como primeras grandes ideas y que les presentamos en la sesión pasada aquí en esta plataforma. En esquemas de financiamiento, bueno, aquí se participa activamente en la discusión a nivel internacional. No hay una definición si fondos versus mercados. Lo que nosotros estamos visualizando es que está fortaleciéndose la visión de fondos, ¿no? Hasta ahorita sí ha sido el tema. Hay articulación de fondos de arranque rápido en acuerdos binacionales. Con la FD tuvimos un proyecto con la IF, con Noruega. O sea, estos financiamientos específicos binacionales o de algunos países para apoyar al país. Tenemos los préstamos, lo que les señalé, los préstamos presupuestales y donativos que les presenté anteriormente, la que sigue. En el tema de MRB y niveles de referencia, pues tenemos un proyecto que ya es muy reconocido por todos los actores que están trabajando en el tema, que es el proyecto de fortalecimiento de las capacidades para desarrollar el MRB México, que coordina la CONAFOR con un apoyo de PNUD de Noruega, a través del PNUD de la FAO, y que aquí está el coordinador, que es Lucio Santos. Y ya hay discusiones técnicas y coordinación con otras iniciativas, hay un trabajo muy intenso y se está generando procesos experimentales a nivel subnacional con varios estados. Ayer Campeche nos presentó algunos avances. Entonces, a diferentes escalas se están tratando de hacer experimentos y experiencias para alinearlos a esta gran iniciativa, la que sigue. En el tema de participación, pues está el fortalecimiento del Comité Consultivo Red, el fortalecimiento de los CTC subnacionales. Hemos integrado en los instrumentos de CONAFOR, como por ejemplo en los foros regionales, el tema para discutirlo con ejidos y comunidades en el marco de los programas que implementa la CONAFOR. Por eso invitamos a nuestros enlaces de Bosques y Cambio Climático, que tienen esa tarea en los estados. Se han desarrollado otros mecanismos de gobernanza, por ejemplo, esquemas de fortalecimiento de procesos colaborativos entre asociaciones de municipios a través de las juntas intermunicipales en Jalisco y la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo. Y estamos en proceso de elaborar la estrategia de comunicación y el protocolo de consulta que vamos a seguir para la consulta de la estrategia nacional. ¿Sí? Y el tema de salvaguarda, pues se han identificado vacíos institucionales y de conocimiento con la ayuda de muchos de ustedes. O sea, este tema de salvaguardas es lo mismo que los decía de la ENARED. O sea, nosotros tenemos que cubrir una serie de salvaguardas que nuestro marco legal nos da ya muchísimas posibilidades. Y a nivel local, conforme es tenemos el detalle en lo local, ahí se pueden ir teniendo otros niveles de salvaguarda que es de interés en ese espacio. Por ejemplo, hay lugares donde nosotros nos preocupamos por las grandes regiones de pueblos indígenas, o sea, las zonas de reconocidas de pueblos indígenas, pero a lo mejor en una de nuestras acciones tempranas, una zona prioritaria, tenemos puros ejidos y dos comunidades indígenas y no queremos que esas dos comunidades indígenas sigan sufriendo procesos de desplazamiento, etcétera. Y entonces ahí se tiene que meter otro nivel de salvaguarda que asegure que estos actores participen de una manera más activa, que desde una salvaguarda nacional, aunque estén en un lineamiento, no los puedes asegurar a nivel local. Entonces, sí tenemos que considerar el tema de sistemas de salvaguarda también en un esquema multiescala, con un sistema nacional lo suficientemente robusto que nos ayude. Y se ha estado trabajando en varios lugares con el apoyo de varias organizaciones, en el tema de estándares existentes reconocidos internacionalmente a nivel, para ponernos en práctica a nivel local, para empezar a probar cómo desarrollarlos. Y básicamente, ayer nos presentaron en Península de Yucatán, están trabajando con el Red CES, con TNC, y hemos desarrollado también este mismo esquema con apoyo del proyecto en red y con otra organización que es Conservación Internacional, para el tema de Red CES en cuencas costeras de Jalisco. Y poner a los actores a trabajar en este aspecto. ¿La que sigue? Bueno, ya esta es la última diapositiva. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo le vamos a hacer? Esta es una propuesta de ruta crítica que se las voy a leer en los tres líneas. A lo mejor las podemos ampliar conforme voy avanzando, ¿no? En la línea de construcción de la ENARED tenemos… ¿No, vuélvela a poner? Ah, no, es que no… Ah, sí, ahí. Bueno, déjame acerco. Estamos en agosto de 2013 con el borrador 2, o sea, ya en el 2012 entregamos un borrador, nos entregaron observaciones Integramos muchas de estas observaciones al documento, ya entregamos un documento con nuevos puntos mejorados, ¿no? Y estamos en el proceso entre agosto a diciembre en la sistematización e incorporación de comentarios de LENARED en esta plataforma y en otras, ¿no? Entonces, después, en esa misma lógica de construcción de LENARED, empezamos con el proceso de incorporación en el 2014 a través del proceso de consulta, que voy a tocar más adelante, pero vamos a seguir incorporando elementos a la estrategia en el 2014, que tienen que ver con aspectos cultural, social y ambientalmente pertinentes y viables en este proceso que desarrollemos, para que en el 2015 tengamos una versión final publicada de LENARED y iniciemos el proceso de implementación de LENARED a nivel nacional formalmente. Esto también es un compromiso internacional, es decir, entre los signatarios de la convención, los mecanismos de apoyo a la preparación como el FCPF, hay un compromiso de en el 2015 tener listas nuestras estrategias nacionales para poder empezar a implementar una serie de acciones. De hecho, cualquier mecanismo de cooperación que busquemos como el Carbon Fund para financiar, va necesariamente a iniciar en ese periodo 2015. O sea, no va a ser retroactivo, sino a partir de ese punto se empieza a hacer el trabajo porque supuestamente ya tenemos todos los elementos para ponerlo en práctica. El siguiente punto, que es el proceso participativo, ¿no es? Sí. Estamos en la retroalimentación, ¿no?, del CTC, del GT, del grupo de trabajo del CONAF, del GT, que también es otra plataforma de participación en el marco del Consejo Nacional Forestal. Y básicamente tenemos que llevar la propuesta a finales de 2013 para su aprobación, para pasar a la consulta, para la aprobación del GT y la Comisión Intersecretarial. Es decir, en el marco de la publicación de esta estrategia, ninguna plataforma de participación pública es calificativa de su autorización a publicar. Nosotros hemos decidido que tenemos que tener una participación lo más fuerte posible para tener, lo que les decía al principio, un soporte social amplio. Pero la instancia que nos va a aprobar nuestra propuesta de estrategia nacional va a ser el GT primero y luego la Comisión Intersecretarial. Esto nos lleva a que, independientemente que seguimos con la consulta, pues tenemos que trabajar en la difusión de información básica sobre red, bosques y cambio climático, a través de los diferentes instrumentos que tiene la CONAFOR, pero también el apoyo que nos dan las diferentes instituciones no gubernamentales en sus acciones en otros lugares, en diferentes lugares en el país, pero también las entidades federativas para comunicar adecuadamente lo que va a señalar la estrategia, o sea, el mensaje adecuado de lo que es red, pasando por un principio fundamental que todo el mundo debe saber, que red no va a ser jamás un programa. O sea, no va a haber un programa red nacional, sino es una estrategia y una forma de intervención para el desarrollo rural de una manera diferente. Esto nos lleva a que tenemos que tener una estrategia de comunicación, que es bueno, ese es el siguiente, va abajo, ¿va? Sigo en la plataforma de participación, pero bueno, están entrelazados, tenemos que tener una estrategia de comunicación para pasar los mensajes adecuados e irnos al proceso de consulta durante el 2014, que incluye un proceso específico para pueblos indígenas, ¿no? Y tenemos que desarrollar una estrategia que ya estamos, tenemos que acordar la comisión, con CDI para asegurar una adecuada implementación. Al ser un problema que no corresponde exclusivamente al sector forestal, aunque nosotros somos la parte técnica que lo va impulsando, estamos haciendo un planteamiento a la Secretaría de Medio Ambiente para que sea la Secretaría de Medio Ambiente la que lleva el proceso de la consulta con la CONAFOR como su brazo técnico de apoyo, ¿no? Pero consideramos, y es una cosa que estamos en proceso de discusión con la SEMARNAT, es que el proceso de consulta de la ENARED tiene que ser un proceso de consulta que emana y que conduce el sector de una manera muy amplia por el mandato que le da la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Entonces, estamos en ese proceso, en estos 6 meses, para que esa consulta sea impulsada, coordinada por la cabeza de sector. Lo que tendríamos en el último renglón, que son el proceso de preparación, que es el FCPF, que sería México decidió signar el FCPF para el de también de presentación de una idea inicial, y vamos a presentar un Emission Reduction Project Idea Note, un reducción de emisiones, un proyecto de ideas para la reducción de emisiones a una iniciativa del Carbon Fund, que es para un financiamiento para hacer esto, de empezar a probar cómo sería una transferencia de recursos por resultados que nos pusiera a trabajar para que, en caso de que tengamos ya un mecanismo internacional establecido, estemos preparados para poder implementarlo de una manera ágil y poder estar en la mejor condición en el contexto internacional, ¿no? Y pues estamos en la fase de preparación de ese documento, que se presentará al Carbon Fund, y en el momento que se apruebe, pues tendríamos que tener la fase de preparación del programa de reducción de emisiones durante el 2014 para poder hacer el pilotaje a partir del 2015, siempre y cuando tengamos la ENARED terminada, porque es una de las condicionantes. Pues eso es todo. Entonces, esto es el espacio donde estamos. Insisto, no vean esta reunión como el cierre del proceso con el CTC, o sea, pues estamos en la disposición de pues atender y buscar tener la mejor retroalimentación en este tiempo para que tengamos un documento mejor posible. Muchas gracias, Sergio. Yo quisiera abrir una pequeña ronda de preguntas y respuestas con la idea de que sean algo breves, porque bueno, vamos a tener el espacio propiamente del CTC para dialogar con Sergio en el resto del día. Si hubiera alguna pregunta, alguna observación, con mucho gusto. Dos. María. Dos. Es muy rápida. Nada más quisiera saber si es posible que nos expliques cuáles son los proyectos GEF Cuencas Costeras Sustentables. El proyecto GEF Cuencas Costeras Sustentables es una iniciativa que se presentó en la cartera GEF Nacional, entre el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de hecho está liderado por la CONAMP, y nosotros coparticipamos con este pool de instituciones federales y con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que busca apoyar la conservación de la biodiversidad bajo un enfoque de provisión de servicios ecosistémicos, principalmente en las cuencas del Golfo de México, las cuencas altas del Golfo de México, las de Veracruz para arriba hacia Tamaulipas, y el Golfo de California. Y son proyectos con este mismo enfoque de atención territorial que hemos desarrollado para el tema de red, alinearlos para que también en esos espacios territoriales impulsen estrategias de conservación de la biodiversidad con componentes de mitigación al cambio climático, y poder generar corredores biológicos y fortalecer áreas protegidas en esos territorios. Y el otro elemento, que es en el que participa CONAFOR, es la consolidación del Fondo Patrimonial de Biodiversidad.